abatido entre dudas y quebrantos, acércate a Jesucristo, que Él calma todo tu llanto. No hay triste que no se alegre, no hay pecado que se aguante, porque cuando llega Cristo, no hay duro que no se ablande. Camino muy ancho para que el mundo transite, pero hay uno que es angosto, que los valientes lo siguen. Chacarera del cristiano que camina en este suelo, cuando todo habrá acabado, cuando volemos al cielo. Llegar hasta el cielo hay que ser un buen cristiano, debes negarte a ti mismo y amar primero a tu hermano. Si quieres andar con Cristo, deja rencores y agravios, apartándote del odio, que brote amor en tus labios. Estrecho, hay que estar bien preparado. Sigue, hermano, hacia adelante, que el diablo está derrotado. Chacarera del cristiano que camina en este suelo, cuando todo habrá acabado, cuando volemos al cielo.